¿Cómo sigue esto de nuestro? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Cómo sufro! ¡Uy, uy, uy! Recuerda, recuerda, se puede ser feliz simplemente con una rosa o un clavel. ¿Pues cómo? Me arruinaste, si vieras por dentro cómo me dejaste, destrozado el pecho. Yo que te creí mi mujer y amiga, y que prometimos estar juntos en la vida, por ese hombre porque me cambiaste. Él te prometió regalarte mil cosas, yo solo mis besos, caricias y rosas. Él te dejó sola, de tus lágrimas ya no soy el pañuelo. Puedes arrastrarte y gritar sin consuelo que no, no te escucharé. Ahora sí vas a saber que en el amor la riqueza no sirve. También tienes que aprender, se puede ser feliz con una rosa o un clavel. Ahora sí vas a saber que en el amor la riqueza no sirve. También tienes que aprender, se puede ser feliz.